las cosas de este mundo no me dan felicidad, pues conocí tu gran amor y ahora quiero ser como tú, Jesús. Ya no hay fama ni dinero que me inviten a triunfar, pues conocí tu gran amor y ahora quiero ser como tú, Señor. Toda fama que anhelé y cuántas cosas que busqué ya no tienen importancia, pues conocí tu gran amor. Quiero vivir para ti, quiero servirte, mi Señor, compartir tu gran amor y ser feliz. Entera a temprana edad, a mi Jesús yo la entregué. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, porque en Él está mi felicidad. Y toda fama que anhelé y cuantas cosas que busqué ya no tienen importancia, pues conocí tu gran amor. Quiero vivir para ti, quiero servirte, mi Señor, compartir tu gran amor y ser feliz. Y cuántas cosas que busqué ya no tienen importancia, pues conocí tu gran amor. Quiero vivir para ti, quiero servirte, mi Señor, compartir tu gran amor. Ser feliz, compartir tu gran amor.